Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, vamos a pasar un avisito. En el día de hoy hay una vigilia por una Argentina sin hambre. Esto se va a hacer a nivel nacional, aunque el acto central es en la ciudad de Buenos Aires. Hoy jueves a las 21 horas en 9 de julio y Avenida Belgrano. Convoca la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Cooperativistas Precarizados, Precarizadas y de la Economía Social. Esto, como decíamos, se va a replicar en varios territorios a nivel nacional. Uno de ellos es aquí en Capilla del Monte, con la gente de a la cual también pertenecemos, la Casa Juana Azurduy, ahí en Bartolomé Jaime 546. Para hablar un poco de esto, estamos comunicados con Beatriz Oanesian de la Casa Juana Azurduy. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buen día a todos. ¿Qué tal, Cristian? Bien, ¿vos? Buen día, todo muy bien acá. Muy movilizados con esto que está ocurriendo en este momento en toda la Argentina. Bien decía, sí, hoy se hace el acto central allí en 9 de julio y Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? Allí va a estar toda la Federación Nacional de Trabajadores. Quiero aclarar, es Nacional de los Trabajadores Cooperativistas Precarizados y de la Economía Popular. Sí. Así que un poco allí referenciando, evidenciando, sí, que más de el 35% de la población está en indigencia, es pobre, y buscando un poco, haciendo fuerza a todos por los derechos inalienables para todas las personas. Tenemos números que datan de que supera el 40% de la población la pobreza. Esos son los números previos a la pandemia. Ahora debe ser muchísimo más. La indigencia creo que no es ese número, pero es un número igualmente muy importante, y esto implica que hay gente que no tiene garantizado el sustento y el alimento, ¿no? Siempre es más. ¿Sí? Por eso se trata de eso, viste, de la redistribución, que tiene que ser ley, ¿no? Que se cumpla, sí, que se trata no solamente de igualar para, se trata de más, sí, y mejores condiciones para todos. Así es. Y bien lo decís, se multiplicó la asistencia en los comedores, se multiplicó, hablo de mucho más, siempre mucho más, de los merenderos, de la asistencia que tienen que estar dando la gente, los movimientos sociales, las coordinadoras de organizadoras de movimientos sociales para para más inclusión, para todos aquellos de los que más necesitan, ¿sí? Bueno, eso, un poco eso, convocar que desde cada lugar se salga, desde aquí de Capilla del Monte somos un pequeño farito y que estamos evidenciando el hambre y la pobreza en nuestra Argentina, y volver a decir que siempre creemos que otra Argentina es posible, sí, que con más inclusión para aquellos, vuelvo a decir, que lo necesitan, y que esto es posible, que es entre todos, como decimos siempre. ¿Sí? Ahí, Betty, que el acto central se haga frente al Ministerio de Desarrollo implica quizás pedirle al Estado una participación aún mayor. Había cuenta que, obviamente, que hubo diversas medidas, como el Plan Argentina contra el Hambre, el IFE, otras cuestiones que van de la mano con aliviar la situación de un montón de gente, pero aún así la situación es sumamente compleja, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sabemos muy bien todo lo que estamos luchando por una Argentina mejor, que el Estado es responsable, ¿sí? Y vuelvo a decir, esto tiene que ser ley, ¿sí? Que se cumpla en una redistribución de ingresos, porque el hambre es delito. Es por eso es que estamos allí, a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, en este momento, pidiendo y dando muestras de lo que está pasando, ¿sí? Que esto es delito y que el Estado se tiene que hacer responsable. Bien, decíamos recién que el acto central es en la ciudad de Buenos Aires a las 21 horas, pero acá en Capilla del Monte, ¿la actividad a qué hora es? Bueno, en este momento a las 11 en las puertas de nuestra casa, de la Casa Pueblo Juana Azurduy. Allí vamos a estar, ya convocamos, van a venir vecinos, distintas organizaciones, merenderos, y responsables de los merenderos que están funcionando en este momento aquí en Capilla del Monte, y toda persona que se quiera acercar allí con nosotros, a unirse a esta vigilia por el hambre en la Argentina. Claro, apoyar esta causa que en realidad tiene que ver con que no haya ninguna persona, ningún niño, niña, anciano, anciana, ninguna persona que realmente pase necesidades básicas insatisfechas como puede ser no tener el plato de comida. Para eso también hay apoyo, como bien decías, de distintos merenderos de acá, de la localidad, que son quienes en principio trabajan fervientemente para que no suceda esto, ¿no? Así es, Cristian. Nos hemos unido todos a través de cuando nos conformamos allí en nuestra casa, en Casa Pueblo, nos acercamos y se acercaron distintos trabajadores de la economía popular y además también de los comedores, de los merenderos que están aquí funcionando. Digo, esto es unirnos entre todos para siempre igualar las condiciones y mejorar las condiciones para todos. Volví a decir, la Argentina que queremos todos, una Argentina sin hambre, y no es solamente la alimentación, sino también es la salud, es el trabajo, es la educación, es el techo, ¿sí? Un derecho que tenemos todos. Allí estamos luchando todos. Realmente ha sido el estar en nuestra casa, en conformar esta casa, pueblo, Juana Azurduy, está siendo núcleo, ¿sí? El núcleo de una unión entre todos los vecinos, entre toda la gente de aquí de Capilla del Monte que quiere colaborar. Ha sido un voluntariazo amoroso, como digo, ¿no? Sí, incluso creo que lo que amalgama, por ejemplo, a distintas agrupaciones o en realidad movimientos sociales que por ahí no tienen el mismo acervo ideológico, pero sí, digamos, se coincide en esta visión, ¿no? En la que no falte nada de lo esencial a ninguna persona. Me parece que por ahí es donde se puede generar esa cohesión, no solamente entre los movimientos sociales, sino entre los vecinos y vecinas que se trabaja sencillamente porque haya dignidad para todos y todas, ¿no? Es que de la coordinadora de organizaciones sociales se ha demostrado y se está demostrando esto precisamente, Cristian, lo que vos decís. Así es. Es así. Bueno, Betty, desde ya, agradecerte. Y a las 11... Nos encontramos desde la casa, sí. Entonces, desde las puertas de la Casa Pueblo Juana Azurduy, nos encontramos todos. Y todos a convocarnos allí y a participar de esta vigilia. Es ahí, Bartolomé Jaimes, 546, del lado del Zapato, en la ruta, que es Córdoba, la entrecalle, ¿cuál sería? Córdoba, sí, acá me confirma ahora Cachini. Claro, Córdoba es justo frente a Corrientes. Bien. Donde termina Corrientes, allí cruzando la ruta. Si alguna persona... Justo frente a Corrientes. Bien, bien, buena referencia. Si alguna persona está escuchando y dice, bueno, pero ¿en qué suma que yo vaya? Sencillamente en lo siguiente. No se da abasto, en realidad, en lo que es asistencia alimentaria. Esto lo hemos súper comprobado por un montón de instancias de entrega de alimentos, de ollas populares, de diversas instancias que se han iniciado. No damos abasto y esto es un poco reclamar que se siga asistiendo, que alcance para todos y todas y que todos vivamos en un marco de dignidad. Exactamente, exactamente. Por eso vuelvo a decir, entre todos, una Argentina distinta, la Argentina que nosotros creemos que debe ser, es posible, ¿sí? O sea que todo, poco o mucho, lo que podamos apostar, nuestro trabajo, un voluntariado, ¿sí? Una necesidad para el otro, es posible, pero siempre tenemos que hacerlo entre todos. Así que bueno, allí los esperamos, en la puerta de la casa. Luego vendrán los proyectos, luego vendrá la asistencia, luego vendrá la visión que tenga cada uno de poder apostar una mano, una idea, ¿sí? Un compromiso. Allí, en este lugar, ¿sí? o desde donde sea, pero siempre, siempre, bueno, juntos, desde nuestra casa, confrontaremos todo y haremos este trabajo posible. Betty, un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Beatriz Juanesian de la Casa Pueblo Juana Azurduy.